Yeah. Cuando está bien muchos se quieren acercar a ti, pero en la mala es raro que alguien pregunte por ti. Me costó entender eso, pero la vida es así. Nací solo y en solitario me marcho de aquí. Tanto que me fallé por agradar a otras personas. Lágrimas en silencio hasta que sanara la herida. Ella no es egoísta por pensar en ella sola. Si pensaba en los demás y le dejaron herida. Ella y yo nos entendemos, nos complementamos. Si ella tira una piedra, yo le escondo las manos. Sabemos de dónde venimos, no pa' dónde vamos. La vida es demasiado corta, por eso quiero decir que te amo. Yeah, amores vienen y van, pero tú eres especial. Como el atardecer del mar, como la estrella fugaz. Contigo quiero tener historias para contar. Que me recuerdes con una sonrisa si llega el final. Y aunque hoy en día todo es ficticio, entre tantos problemas tengo tu peso. Mi único vicio, si quiero cuidar de ti, espero a cambio un beneficio. El humo de fuego es indicio. Yeah. Escúchame, amor. Baila conmigo, tú tranquila, que yo traje velas y vino. Mami, baila conmigo, tú tranquila, que yo traje velas y vino. Solo.